hago, papito? ¿Quién diablo te cree que tú eres? Tú eres. Porque tienes una cara bonita, pa jugar con todas las mujeres. Mujeres, una te dice que te quiere, que la otra dice que te ama, que yo quiero casarme contigo y que fuera tan bueno la cama. Te pido no me llames más al celular, que va a ser otro hombre. Quien tiene cuatro papi, toda la noche la paso happy. Esto es pa' todo el mundo menos party. Todos los weekends son de party. Me he visto a la moda flor de party. Solo papi loco por darme un tío. Soy la matanga, ahora sí la misa. Yo no soy tu bebé.